Plurinacionalidad no es otra cosa que reconocer que somos una nación de naciones. Aquí tenemos 12, 14 nacionalidades, 12 oficialmente, depende cómo las defina. Significa que son pueblos con su propia cultura, su propia lengua, su propia tradición, su propia organización social, su propio sistema de justicia. Y hay que reconocer esa diversidad cultural, esa diversidad de visiones, pero en el marco de un Estado unitario. Entonces nosotros en la nueva Constitución de la República hemos declarado al Estado ecuatoriano un Estado plurinacional e intercultural, que insisto, es reconocer que hay diferentes naciones dentro de esa gran nación.